Y ya tenemos en la línea a Ligia León, representante regional de DirecTV. Nos acompaña vía telefónica para hablar sobre Fasiún y Beca, una iniciativa de responsabilidad social de esta empresa que busca el auspicio de estudiantes que se forman y estudian cine en Latinoamérica. Buenos días, Ligia, gracias por compartir con nosotros. Buenos días, gracias por el espacio. Muy buenos días, te saluda Darío Males. Vamos a conversar, a conocer detalles sobre esta, la sexta edición de Fasiún y Becas 2018. Ustedes ya, tengo entendido, han abierto la convocatoria. Aquí en el Ecuador, esta convocatoria lo que hace es hacer que estudiantes que se están formando en el cine presenten cortometrajes para tener la posibilidad de ganarse Fasiún y Becas. ¿De qué se trata esta iniciativa, Ligia? Hola a todos, sí, esta iniciativa es una iniciativa que empezó desde el área de responsabilidad social de la compañía para poder invertir, desarrollar y exponer y exhibir los cineastas latinoamericanos. Entonces, en esta primera fase de la beca estamos recibiendo cortometrajes de hasta 10 minutos. Lo único que necesitamos de ustedes es que sean estudiantes regulares de alguna universidad de Quito o, bueno, de Ecuador o de cualquier otro país participante. Y el ganador, ¿qué pasa con las personas que se van a destacar en este concurso? Sí, entonces nosotros escogemos, nuestros jueces escogen a 5 finalistas que se ponen al web. De esos 5 finalistas sale un ganador por país. Entonces Ecuador tendría a un ganador que recibirá los $5,000 de beca para invertir en sus estudios, en equipo, en lo que él vea conveniente acerca de lo que es la... los estudios de cine. Luego de eso, también la universidad de donde participa este estudiante recibe los $5,000. Entonces, eso hacemos para invertir en lo que es el cine latinoamericano, invertir en la facultad de cine y poder tener poder poner un granito de arena con esos $5,000 en la universidad. Aparte de eso, también existe la ronda internacional donde todos los ganadores de todos los países compiten entre ellos. Entonces, eso significa que el mejor de Ecuador compite con el mejor de Argentina, el mejor de Uruguay y el mejor de Brasil, etcétera. Y después el ganador de esa ronda internacional gana una beca de verano a la Universidad del Sur de California para el programa de Warner Brothers. Este programa es muy intenso, de 6 semanas, que ocurre de aproximadamente fines de junio a principios de agosto, donde los estudiantes pasan clases 4 días a la semana, pero de esos 4 días, un día, que normalmente es jueves, van a los estudios de Warner Brothers para charlas magistrales con ejecutivos de Warner Brothers. También tienen un fin de semana dedicado específicamente a rodaje en los estudios de Warner Brothers y es la única clase que está permitida entre todas las universidades para hacer eso. O sea, tenemos este concurso, se divide en 2 partes, vamos en el carácter nacional acá en Ecuador y luego posteriormente con 9 países de Latinoamérica donde tiene presencia DirecTV, ¿verdad? Exactamente. Ya es la sexta edición, ¿habrá resultados, habrá conocimiento sobre los primeros ganadores? ¿Cómo ha sido el desarrollo en la carrera de estos estudiantes después de ser ganadores de Fasiún y Beca? Sí, claro, estamos ya entrando a la sexta edición, tenemos ya 10 ganadores internacionales porque en la edición número 4 y 5 logramos subir la cantidad de personas que pueden hacer ganadores internacionales. Entonces en 2007 fueron 3 ganadores internacionales y este año fueron 4 ganadores internacionales, entonces nos lleva un total de 10 y esos ganadores internacionales estamos en contacto, siempre buscamos formas de exhibir sus cortos. La semana pasada estuve en Chile en el Festival de Cine de Valdivia, donde estábamos exhibiendo los cortos de los ganadores regionales, que son los ganadores internacionales de Fasiún y Becas. También estuvieron presentes con nosotros en una charla magistral con las personas de Valdivia. Entonces ahí es donde nosotros como compañía y también como nuestra responsabilidad a la comunidad y a estos cineastas buscamos más oportunidades aparte de esta beca y aparte de todo lo que hacemos con Fasiún y Becas. Uh-huh. En estas seis ediciones de Fasiún y Beca, el último premio, el premio latinoamericano, ¿ha tenido presencia ahí Ecuador o más bien se ha fijado más bien en su localidad? No, claro que sí. Nuestro segundo ganador internacional fue ecuatoriano. Fue Christoph Pozo. Sí, fue ecuatoriano. Se llama Christoph Pozo y él fue a estudiar a la Universidad del Sur de California por ese mismo programa de Warner Brothers. Entonces, sí, Ecuador tiene presencia en esa... en ese premio internacional. Nosotros recordamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este año, claro, se realizó ya la premiación y aquí en la institución, por supuesto, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco, Hamilton Monar ganó aquí en el país y bueno, también tenemos entendido que sigue realizando algunas actividades también de cine y también de educación para el cine, esto en algunos núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El trabajo de él en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, ¿cómo ha sido difundido? Entonces, en el ámbito nacional e internacional ha sido difundido de la misma manera que son difundidos todos los ganadores nacionales, que es que subimos su cortometraje a nuestra plataforma de facioni.com para que esté exhibido de por vida. El momento, por alguna razón, si el estudiante o ya el profesional no quiere que esté en el website, lo sacamos sin problemas. Si es que quiere seguir concursando en otros concursos, también somos muy flexibles de esa manera, porque nuestro propósito es darle la mejor exhibición, pero también al mismo tiempo estar ahí para apoyarle. Y muy aparte de la plataforma de web, también... por ejemplo, de Hamilton, llevamos su corto a Valdivia y su corto también fue exhibido en las salas del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Es decir, en este mismo momento, una persona que ya nos escucha y tiene la curiosidad de conocer estas nuevas estéticas audiovisuales de las nuevas generaciones, puede entrar al sitio web de Facioni y encuentra toda esta producción de todas las ediciones. Exactamente. Entonces, lo que nosotros exhibimos ahí es lo que exhibimos en el festival. Entonces, el festival ya lo tenemos por los últimos 3 años, empezó el 2016. Entonces, en la página web de facioni.com, si hace clic en películas, que está en la parte de arriba, ahí puede ver todas las películas o los cortometrajes que fueron exhibidos en el festival de Facioni, que son los top 3 de cada país. Entonces, están los top 3 de Ecuador, los top 3 de Argentina y de cada año, de 2016, 2017 y de este año 2018. Vámonos con el tema importante que concierne a las postulaciones. Hasta el próximo, estamos en diciembre, me parece, están ustedes ya cerrando la fecha para que ustedes, los estudiantes puedan postular los trabajos. Ayúdanos un poquito con ese proceso, ¿cómo hacen los estudiantes para hacer llegar sus cortometrajes? Sí, claro que sí. Entonces, la fecha límite es el 14 de diciembre y los estudiantes pueden entrar a la página de facioni.com, ingresan a la parte donde dice becas. En la parte de becas hacen clic y ahí empiezan su inscripción haciendo clic en inscribirse. Ahí les piden su correo electrónico, nombre de la universidad de donde participan. También está donde pueden subir su certificado de alumno regular. Sé que en diferentes países se llama diferente. Esto no significa como un certificado de toda la universidad, ni no es complicado, es simplemente una carta que esté firmado por alguien de administración de esa universidad que diga que esa persona fue estudiante durante el 2018. Eso es para que nosotros estemos seguros que esa persona realmente es estudiante en alguna universidad de ese país. Luego de eso suben su cortometraje a través de un link. El link puede ser en Vimeo o puede ser en YouTube. Muchos de estos cineastas siguen concursando en otros festivales o en otras becas, entonces lo dejan su cortometraje o dejan su link en privado. Entonces eso también está aceptable para nosotros, solamente pedimos que nos manden la contraseña dentro de la carta personal, que también deben subir o deben escribir dentro de la página. Entonces la carta personal es algo muy importante para nosotros porque es la única forma que nosotros podemos conocer al estudiante, al cineasta y cómo piensa cuáles son sus objetivos del cine latinoamericano. En cuanto a contenidos y temas técnicos de la forma de la producción de estos cortometrajes, ¿hay limitaciones, algunos parámetros o es el tema abierto en tanto el contenido que ellos manejen en sus cortometrajes como también en los ámbitos técnicos? Sí, entonces, en términos de género no tenemos ningún requisito ahí porque nosotros somos una empresa de entretenimiento, entonces lo que buscamos es que el corto nos entretenga a los jueces y que los jueces sean captados por el corto. No tenemos ninguna especificación o requerimiento de que tiene que ser, no sé, tiene que ser algo de drama o tiene que ser algo de, de thriller, pero con tal que entretenga al juez y capte el ojo del juez, no hay problema. Aparte de eso... ¿Es solo ficción o también derivaciones documentales? Sí, aceptamos absolutamente todo. En el pasado hemos tenido ganadores que fueron documentales, hemos tenido ficción, hemos tenido, ¿cómo se dice?, Marvel. Entonces, el tema es abierto y tiene que ser no más, el contenido en sí no tiene que ser más de 10 minutos. Aparte de eso, damos un espacio de hasta 1 minuto, 59 segundos para lo que es los créditos. Entonces, el contenido en sí, no más de 10 minutos, créditos, no más de 59 segundos, y toda esa información también está en las bases que están en el website de Fasioni.com. Bueno, entonces ahí tenemos esa invitación para que el público, la gente, los estudiantes puedan postular a Fasioni Becas. Les recordamos que existen dos modalidades de premiación: el premio nacional, que sale uno de cada país, por ejemplo, uno de cada uno de los nueve países que concursan, y luego tenemos ya el concurso regional, que lo que hará es auspiciar un programa de estudio, un programa de beca en el programa de verano de la Warner Brothers, esto en Estados Unidos. Así que importante esta iniciativa que lo desarrolla la empresa DirecTV. Queremos agradecerte, Eligia, representante regional de esta empresa, por habernos acompañado con esta importante información. Y bueno, éxitos. Saludos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Saludos a todos.